poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos aquí en Palabra Indómita, transmitiendo un programa más en el que nos juntamos para platicar alrededor del poder y las violencias que se encuentran en la realidad en la que vivimos, en los distintos espacios en los que convivimos, los espacios sociales en los que nos desenvolvemos todas, todos. De alguna forma, siempre el poder y la violencia, que tiene muchas formas de manifestarse, pues nos toca vivirlo, como dice una sabia mujer por ahí, ¿no? Que nos tocó aquí nos tocó vivir. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludamos acá de nuevo en esta transmisión más de La Palabra Indómita. Es cierto, el poder y la violencia nos están atravesando nuestras vidas, permean en nuestras relaciones sociales. Entonces nosotras consideramos pertinente seguir reflexionando sobre eso. Creemos que es pertinente seguir ahondando sobre los temas, lanzando reflexiones, lanzando preguntas, más que respuestas, preguntas para cuestionarnos nuestras prácticas, nuestras acciones con otras, con otros. Y bueno, saludando también a las radios libres que nos hacen favor de transmitir nuestra palabra y que nos pensamos junto a ellos, junto a ellas. Un saludo a los compañeros de la radio Ñomda, La Palabra del Agua, a los compañeros de la 99.1. Y a la gloriosa que Huelga Radio 102.9, que se ha estado defendiendo frente a los ataques de del Instituto Federal de Telecomunicaciones y una interferencia que ha querido acallar a esta radio que se ha mantenido durante 10 años transmitiendo La Palabra de Abajo. Nuevamente les decimos, no vamos a dejar que callen nuestras voces. Y en ese contexto de los saludos y de lo que pasa alrededor de las radios libres, pues resulta que eso no solo pasa aquí en México, porque también pasa en otros estados de México, del país, sino en otros países de América Latina. Y el día de hoy queremos hacer unas pequeñas lecturas, fragmentos de un estudio que se llama Latino Barómetro, que es un estudio que se hace en Chile sin fines de lucro, pues es para el análisis de cómo están los países de la América Latina en torno a lo político, lo social, lo económico, cómo lo ve la gente de cada uno de esos países y cómo se relaciona mucho de lo que vamos a ir leyendo con el poder y la violencia. Esto que vamos a analizar un poquito es del 2018 y se hizo en unas entrevistas de entre junio y agosto del 2018 en 18 países de la América Latina. Y bueno, por ejemplo, dice que desde el inicio de la década en América Latina se quejan los ciudadanos de que hay un retroceso En total, en 2018 se registran menos 8 puntos porcentuales del progreso neto. Es decir, que la gente percibe que eso que nos dicen los gobiernos de que hay un progreso, pues en realidad no, pues no existe, ¿no? Es una ficción. En los 23 años que se ha hecho este estudio, ha medido en América Latina que nunca ha habido una percepción de retroceso tan grande como la que se percibe hoy día. El progreso es limitado, con la excepción de los bolivianos, donde un 44% de las personas percibe un progreso, seguido de Chile y República Dominicana. En todos los otros países, la percepción de progreso es menos de un tercio de la población. O sea, muy poquita gente cree que haya. En tres países, desde la percepción del progreso, donde no alcanza ni un 10%, como Venezuela, Brasil o El Salvador. Al resumir las respuestas de la pregunta abierta respecto de cuál es el problema más importante del país, un 35% de los latinoamericanos señalaron que los problemas económicos. En segundo lugar, se ubica la delincuencia con el 19%, y en tercer lugar la situación política y la corrupción con el 9%. Entonces, bueno, en estos contextos estamos viendo que hay una manifestación de crisis económicas en toda la América Latina, pero estas manifestaciones de las crisis yo creo que no es nuevo. Desde finales de los 80s, principio de la década de 1990, los 2000s, del 2000 al 2010, es algo que ya se venía asomando en toda la región latinoamericana. Muchas personas que se han dedicado a estudiar esta parte del mundo han coincidido que estas manifestaciones de crisis tienen que ver con una recomposición del poder. Es decir, ya estos sectores oligárquicos, que se llaman así porque la oligarquía es justo que un grupo de personas reducido son los que mantienen el control político, toman las decisiones a nombre de masas de personas. Esa es una oligarquía. Entonces, esta recomposición del poder ha hecho que las oligarquías vuelvan a surgir, es decir, que sean grupos pequeños de personas los que tomen decisiones para beneficio de ese grupo pequeño. Por eso estas percepciones de... hay una percepción de que no, de que la gente se siente mal. La gente se siente mal y hay una... no solo una percepción, sino que se vive en contextos económicos de pobreza, ¿no? Y no es nuevo, desde la década de los 90s se mantienen al 50% estos niveles de pobreza. Es que es difícil también como conceptualizar el término pobreza, ¿no? Porque para algunos, para otros significan cosas distintas, pero lo que queremos dar a entender aquí es de que no se aseguran las condiciones mínimas, dignas, necesarias para vivir. O sea, pocos, un sector reducido de la población es el que tiene esas condiciones para tener una vida digna y además sin preocupaciones, en condiciones de bienestar. Y bueno, toda la región en general pues viene como de una historia de gobiernos con fuerzas armadas, al menos en Brasil, Venezuela, Guatemala, Perú, República Dominicana, Haití, Argentina y Uruguay, y el mismo México, aunque un poco menos, pero en los otros países la mayoría ha tenido la experiencia de tener en sus gobiernos a militares, ¿no? Entonces eso ha caracterizado a que esos países pues ya hayan sentido ese rigor, ¿no? Del yugo de la bota, pero gobernando. Uh-huh.

dijimos aquí en la palabra indómita, sí, nosotros no somos una región solo para visitar, vista desde el folclore, sino somos más que eso, ¿no? Se muestra nuestra cara bonita al turista, ¿no? Cuando en realidad tenemos crisis estructurales muy fuertes, aunada a una subordinación tremenda a Estados Unidos, ¿no? Pues tremendo, una subordinación política, económica y cultural desde hace varios años, que también tiene que ver de alguna forma con lo que se está leyendo, como iremos viendo, porque por ejemplo, siguiendo con lo que el estudio este de Latino Barómetro sacó este año 2018, se habla de que el problema más importante para los entrevistados y sus familias son los problemas económicos. Para el 48% de las familias latinoamericanas, el problema más importante es la economía, seguido de la delincuencia con un nuevo 9%. Dependiendo del nivel que se investigue, que se pregunte, en cada país, comuna, pueblo, barrio, familia, se obtiene un peso distinto para los problemas económicos y para la delincuencia. Los problemas de mayor relevancia son básicamente dos en América Latina: los problemas de economía y la delincuencia, quedando tanto la política como la corrupción en un segundo plano. El ingreso, la estabilidad del trabajo, la seguridad social, la violencia, el temor a ser víctima, pasan a ser los temas centrales que aquejan a los ciudadanos de América Latina. Aquí vemos pues de que es, todos sabemos que para las familias latinoamericanas, mexicanas, latinoamericanas, pues lo importante es como qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos, cómo nos vamos a alimentar, y eso tiene que ver directamente a la economía, ¿no? Por eso la primera preocupación es eso. Mucha gente, recordemos, vive con un salario mínimo que es vive al día. Eso no lo debemos dejar de lado, pero socialmente también hay un descrédito a la forma de la política oficial. Es decir, hay una poca credibilidad a las instituciones, y no es de gratis, porque en la mayoría de los países vienen de unas tradiciones, como veníamos comentando, de gobiernos militares, autoritarios y conservadores, que se han dedicado a no solo saquear los países en términos económicos, sino también a ejercer autoritarismos y violencia sobre la población. Entonces, esto ha hecho que históricamente se haya construido un descrédito hacia las instituciones, un descrédito hacia los gobiernos y hacia los políticos oficiales. Por ejemplo, en Venezuela, la gente desde 1990 vive, el 60% de su población vive en condiciones de pobreza. Es un país que ha estado sumergido en convulsiones sociales desde Hugo Chávez hasta ahorita con Nicolás Maduro, y hay un descrédito en general, ¿no? En Guatemala ha habido autogolpes de Estado, ha habido presidentes de compromiso, es decir, presidentes que llegan porque alguien los impone para que sea la cara, cuando en realidad se mueven fuerzas, las fuerzas reaccionarias de Guatemala, que están conformadas por militares y terratenientes, son los que en realidad tienen el poder, ¿no? Y el presidente en este país pues solamente es un títere. En Perú, de la misma manera, gobierna las fuerzas armadas y se explotan los rasgos conservadores, autoritarios y racismos. Recordemos que en Perú la mayoría de la población pues es indígena, ¿no? Entonces se vive con mucha fuerza el racismo, el clasismo. En República Dominicana los fraudes electorales han sido una constante, al menos en las últimas dos décadas. Y en Haití, por su parte, ha habido derrocamiento de presidentes con programas populares, ¿no? Y se han impuesto presidentes muy conservadores. El último, pues es el presidente Moïse, creo que se pronuncia como en francés, pero igual viene a dar como golpes a los programas de corte popular que la gente en esa isla pues intenta como tejer desde abajo, ¿no? En Argentina pues la crisis económica ha sido recurrente, ¿no? Al menos por acá se ha sonado mucho, ¿no? Que este país desde... ¿Cuándo fue lo de los piqueteros? En los noventas, en los 2000s. Sí, 2000s, bueno, pero son contextos distintos. Pero sí, o sea, hay unas crisis distintas porque se echan, creo que a varios presidentes en un lapso muy corto de tiempo, y pues tiene que ver con la situación económica y los bancos se llevan todo el dinero de la gente y la crisis social, económica. Política, ¿no? Eso es, en esa época era distinto. Se venía saliendo supuestamente de, eran gobiernos que habían respondido a lo que se llamaba la democracia o moderna, donde después de los golpes de estado que tú hablabas hace un rato, echan a andar proyectos de la supuesta democracia, que en América pues tiene sus particularidades porque en cada país lo hacen de forma distinta. Entonces ahí lo que hicieron fueron pues lo mismo que aquí con el neoliberalismo, ¿no? Expropiar ciertas cosas, vender todo, entre ellos pues los bancos, por ejemplo. Entonces hubo un punto en el que después de varios de esos gobiernos ya supuestamente democráticos, pues se viene abajo y explota, ¿no? Y hay un movimiento social, político, en las calles, sobre todo, muy interesante. Se hacen asambleas y de ahí surgen proyectos que hoy día surgen como cooperativas y siguen existiendo, que también pasa en otras partes del América, en respuesta a justo como está el tema económico y político en todos los países, ¿no? Lo que pasa ahora pues tiene que ver con otro tema, porque después de eso hubo un periodo donde más o menos se alivianó, pues no todo, porque no todo cambia cuando cambian los gobiernos, como se ha visto y hemos vivido, y llegan un periodo largo de años en donde gobierna los Kirchner, Néstor y Cristina. Y entonces hay proyectos sociales que alivianan un poco la situación de la gente, pero todo eso al llegar Macri hace un par de años, entonces se transforma y vuelve otra vez a las políticas neoliberales y a ideas militaristas, ¿no? De golpe de estado, de persecuciones políticas, de matar a un par de compañeros indígenas mapuches, de matar y desaparecer a un compañero que luchaba junto con los compañeros indígenas. Y eso pasa en Chile con los compañeros mapuches, donde hace muy poco acaban de matar a un líder indígena, y eso pasa en México con los compañeros defensores de los bosques, de las minas. O sea, es una herencia del poder económico político que no abandona su hambre. Claro, estamos hablando de que en estos países, por ejemplo, en Argentina hay una oligarquía criolla en el poder. O sea, lo que tú comentabas, Cristina trató de hacer como algo diferente, pero finalmente son como esas pequeñas oligarquías criollas las que han estado en el poder. Aún no se existen pueblos indígenas en Argentina, pero no se habla mucho de ellos, aunque en realidad están, porque en el poder siempre han estado los criollos. Pues sí, como aquí también, ¿no? Ajá. Bueno, pasó que Benito Juárez estuvo un pero rato, él representaba los intereses de la oligarquía, que ya era un indio blanqueado, como sí, está blanqueado en su pensamiento. No se crean el cuento de que el indígena que cuidaba borregos, que llegó a ser presidente, hay que mirar desde otra lectura, porque hizo, por ejemplo, pues la expropiación de las tierras también afectó la lectura de la tierra comunal, que los indígenas y los herederos de los antiguos indígenas de nuestro territorio pues tenían derecho, ¿no? De por sí. Seguimos con esta nota del Latino Barómetro, un fragmento que dice que, por ejemplo, la gente que fue entrevistada en Nicaragua, un 7% de las personas declara que hay una situación económica más o menos, pero el malestar con lo otro, social y lo político, en el resto de los países declaran que no hay una buena situación económica. Las expectativas son independientes de la situación del presente, según las respuestas de la gente. Los gobernantes se ven crecientemente enfrentados a mayores grados de expectativas de la gente, sin importar el curso de la economía, como se observa al preguntarle a la gente su situación cotidiana. Entre las respuestas a esto que tiene que ver con la economía y lo político y lo que estamos platicando, también tiene que ver con la idea de lo que nos han hecho creer que es la democracia, que son los gobiernos que se rigen bajo esta idea de qué es la democracia, ¿no? Cuando en realidad pues no responde tal cual a esta idea de que el pueblo, un gobierno del pueblo, ¿no? Siempre es en representantes que se dicen representantes del pueblo, y en toda la América funciona más o menos lo mismo, con sus contextos cada uno, pero se repite la idea de vivir en esta idea de democracias. Claro, es una parte de los discursos dominantes, ¿no? El común denominador en todo el mundo es que vivimos en un sistema capitalista. Eso no lo debemos de dejar de lado, y el fin del capitalismo es la realización de la riqueza, es decir, cómo mantener un polo de riqueza que está haciendo de su riqueza justamente gracias al despojo de la fuerza de trabajo del pueblo. Entonces, si existe una democracia coexistiendo en el marco del capitalismo, preguntémonos cuáles son las posibilidades reales de la democracia en el contexto capitalista. O sea, no, la democracia en el contexto capitalista ha sido muy acomodaticia, porque la democracia tiene que ver exactamente con la toma de decisiones, y la toma de decisiones es lo político, implica ejercicios de poder. Entonces, cuando pensemos en la democracia, pensemos también en qué tanto el pueblo está incidiendo en la toma de decisiones y, por lo tanto, está incidiendo en lo político. En nuestros países, los proyectos alternativos funcionan de otra manera. Entonces, la democracia, por eso se habla de una democracia capitalista, ¿no? Porque funciona una toma de decisiones que vendrían siendo los parlamentos, los poderes legislativos, los poderes judiciales, pero en realidad están tomando decisiones que están funcionando para la realización de la riqueza en un sistema económico capitalista. Y que tiene que ver con una estructura de poder, de toma de decisiones. Solo para algunos cuantos. Para unos cuantos. Bueno, habría que pensar si requerimos de otras ideas que no sea la democracia para organizarnos. Exactamente. Que se tendría que profundizar un poco más. Pero vamos por ahora a una rola y regresando seguimos en el tema de cómo está la América Latina. Mientras tanto vamos a escuchar a un grupo que se llama Ataque 77, una banda argentina, y esto que se llama América Latina, aquí en Palabra Indómita. eso es América, Latinoamérica, bajo tus pies la tierra despertó las almas y de las entrañas nació la voz que clama por toda la sangre y el sudor que vimos derramar por la libertad que es condicional. ¿Qué es lo que van a hacer? La paciencia no es eterna, con un pueblo no se juega. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a llegar? La paciencia no es eterna, con un pueblo no se juega. Seguimos aquí en Palabra Indómita. Estábamos comentando acerca de las posibilidades de esta democracia en el marco capitalista y cómo esta está condicionada, ¿no?, a las características de los elementos institucionales que están conformando la estructura de poder en nuestra América Latina, ¿no? Recordemos que también parte de la estructura de poder fundamental en estas últimas décadas ha sido la presencia del narcotráfico en las estructuras de poder. Sí, bueno, ese sería todo un tema para otro programa. De hecho, la narcopolítica y pues no solo eso, también cómo las empresas tienen que ver con el poder y lo que mencionábamos hace un rato cuando tú decías el cómo se reparten el poder y muchas veces en realidad los gobiernos que funcionan en la práctica responden a los intereses más bien de las empresas tanto mundiales como las locales, ¿no? Formando esos pequeños grupos que concentran el poder y la riqueza, que es la idea de lo que se refiere a oligarquía cuando tú decías hace un rato y hablabas de esa palabra. La oligarquía se refiere pues a eso, a la gente que acumula y ejerce el poder. En la perspectiva de lo que sucede hoy día en los pueblos de la América, respecto a lo que estábamos hablando sobre la democracia, en el estudio del Latino Barómetro, dice que, por ejemplo, la democracia está en serios problemas desde hace años en toda la América. Ahora afloran sus manifestaciones más evidentes. Es una alarma y la gente toma conciencia de ello. No solo en este estudio, sino en otros, se da cuenta de lo que está pasando. Se están constatando síntomas de una enfermedad. Es una diabetes democrática, cuya crónica no solo fue anunciada, sino que lamentablemente continúa escribiéndose. O sea, hay una enfermedad de la democracia. La gente ya no cree en la democracia en toda la América y en muchas partes del mundo. Es un sistema que no ha sido funcional y en muchos lugares se ha intentado de diversas formas según los contextos y según se ha comprendido, pero pues no ha generado en realidad el bienestar que debería de ser para todas y todos, ¿no? Sino solo para unos cuantos, disfrazando entonces esa explotación que desde la colonia existía, que luego se fue renovando en el transcurso de las historias, hasta llegar hoy día para mirar que pues, las cosas siguen muy parecidas. La esclavitud no existe tal cual con esa palabra, pero la explotación del trabajo y del cuerpo y de las personas se llama de otra forma, ¿no? Y se tienen horarios asalariados y de explotación justificada en las leyes, pero es una esclavitud justificada. Con muy poca capacidad adquisitiva. Sí, o nada, ¿no? Que es lo impresionante, eso que le llaman el salario mínimo y la gran mayoría vive con eso o menos, y una minoría vive con muchísimo más que eso, ¿no? Tenemos el ejemplo del Carlos Slim, el hombre más rico, de los hombres más ricos del mundo, y que aquí tiene tantos negocios que todo lo que se ocupa uno termina de alguna forma llegándole a su bolso. Exactamente, controla muchísimas empresas en América, en el mundo también, empresas transnacionales, ¿no? Hay un grupo de compañeros en la universidad que se ha dedicado a estudiar esta parte del poder adquisitivo, ¿no? Y eso habla de que la gente trabaja muchísimo por muy poco dinero. Y eso genera que no, además de que no cubre sus necesidades, crea un descrédito, ¿no? En las instituciones. No cree en las democracias. Por eso se habla de la diabetes democrática. Sí, o de lo político, ¿no? La gente se asusta a veces de la palabra política, como si solo fuera correspondiente o una chamba de los que hacen política, los políticos, en los partidos, y no es así. La política nos implica a todos porque es tiene que ver con la organización del lugar donde vivimos, del pueblo, la ciudad, el espacio, el territorio, y siguiendo, por ejemplo, en ese sentido lo que dice aquí en lo del Latino Barómetro, dice, por ejemplo, que esta lejanía de la gente hacia la democracia va acompañada también con un alejamiento de lo político, en no identificarse con la izquierda, ni con la derecha, ni con el centro, ni con ninguno. La disminución de los que no votan es... más bien la disminución de los que votan cada vez va en aumento. Es decir, eso es muy interesante porque luego en las elecciones de los países votan en total de la población, digamos, el 50%, y esa es la mitad la que va a elegir por el resto de la población, es decir, no toda la gente está participando de este modelo que está en un proceso crítico, digamos, ¿no? Justo en ese sentido, hay estudios que revelan que mientras el 40% de la población está votando, con eso se mantiene el sistema. O sea, mientras menos de la mitad de la población vote, se da como legítima una elección de algo. Entonces, finalmente es algo que para el poder es muy funcional. A pesar de que hay una descomposición de las estructuras, mientras ese 40% de la población siga votando, se mantiene. Sí, se justifica, ¿no? Según diciendo, bueno, pues ya se votó, ya votó, ya entonces ese es lo que queda. Y entonces viene una cuestión de que la participación se cree que solo es esa, votar, cuando en realidad todos los días hay que hacer cosas para cambiar donde vivimos. Pero eso pues, no se hace porque se impone la idea de que pues, en este mundo moderno, diríamos colonial también, la idea de la democracia sirve para hacernos creer que somos libres y que elegimos, cuando en realidad solo estamos eligiendo quién va a administrar durante varios años o unos cuantos años la explotación de nosotros mismos. Claro. Pero bueno, seguimos en el tema. Vamos a una rolita. Sí, ok, perfecto. Vamos a oír ahora Calle 13, una canción que se llama Latinoamérica. Radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi kichis. Que ya pues con la capica ya tanta agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura que hay en taque o ir a cura chay muco aquí. Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tic mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque su tic mi Latinoamérica. Uy, ahí cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar. Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Sexta-feira toda a roupa é branca, todo mundo canta, todo céu magenta. Seguimos aquí en Palabra Indómita. Estábamos comentando acerca de la poca participación de la población en las elecciones, que no es la política. Estamos hablando sobre eso. Y a mí me viene a la mente esta parte. No es la política electorera, ¿no? Es la política oficial, ¿no? Impuesta. No es la política. La política, hablamos, que vienen a hacer todas estas prácticas. Hay otras formas de hacer. Que nos ayudan a incidir en nuestras relaciones, ¿no? Y en nuestros espacios donde trabajamos, donde vivimos. Bueno, a mí lo que se me venía a la mente es de que en algún momento en nuestra América empiezan a surgir luchas antioligárquicas. Recordemos de cómo llegan invasores extranjeros a nuestras tierras, acaparan las instituciones de poder, crean una estructura y finalmente hay unas luchas antioligárquicas. Eso permite que haya una identidad común en nuestra América de explotados y sometidos en general. El pensamiento de José Martí, el mismo pensamiento del Che Guevara y otros tantos libertadores del sur, Allende, personajes emblemáticos que encabezaron como luchas antiautoritarias, hicieron que la gente despertara un sentimiento común de explotación y sometimiento, y que tenían una perspectiva liberadora, ¿no? Sin embargo, en estos últimos años, en estas últimas décadas, parte de esta acción conservadora, hay un combate a esa identidad de una América en lucha, ¿no? hace que nos pensemos a nuestros países como muy fragmentados. Si bien tenemos contextos distintos y las formas del poder tienen características particulares en cada país, hay un combate a esta identidad regional de esta American lucha, de esta unión entre países, de esta solidaridad. Y viene mucho el caso, no es el tema de este programa, pero ¿cómo pensamos cuando recibimos a nuestros hermanos del éxodo migrante, de esta caravana migrante? Había un sentimiento común de hermandad latinoamericana. Creo que algunos sectores nos aferramos todavía a este hermanamiento entre países, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Hay un montón de gente que ha tratado mal la banda que viene de Centroamérica hacia el gabacho. Y ayer o antier en Tijuana les lanzaron piedras y... Claro. En Guadalajara tampoco los trataron bien. O sea, ha habido lugares donde no... Aquí mismo yo he visto gente que se cuestiona el qué hacen acá, heredando esta idea del racismo y la clase frente al otro, que en realidad es igual que yo, pero lo veo como menos porque está más jodido que yo y entonces tiene que migrar de un país a otro tratando de mejorar su bienestar en el mundo. Pero justo este tipo de comportamientos es el resultado de toda una década de adiestramiento, de un horror a lo diferente, un horror al pobre, un horror al indígena, un horror al negro. Una década, ¿no? No, más de o sea, como de procesos, años, para no... Como unos hablando. 500 años en que se viene imponiendo el racismo, la clase... La discriminación frente a los otros, que no son como yo. O sea, esa idea se repite, el blanqueamiento, pues sería también esa misma idea, ¿no? Y los discursos de odio que vienen con eso, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Los memes reflejan ese odio y el racismo de hoy, ¿no? El colonialismo interno que se explica como una idea donde... El colonizado que hemos sido, todos hemos sido colonizados, repetimos eso con los otros, que, ¿no? Y los tratamos mal, nos referimos mal hacia los otros, los discriminamos. Y eso pasa no solo frente a otras culturas, sino entre las mismas culturas, frente al que tiene menos lana o el que tiene más lana. O el que es más gordo, o el que es más chaparro, o el que es más prieto, o el que es más blanco. Y hay una serie de clasificaciones y estereotipos que se generan a partir de eso y que se manifiestan como vemos hoy día. Si le damos un pan y un vaso de agua a alguien que sabemos que viene caminando sin nada, porque a lo mejor nosotros caminamos algún día así con nuestras familias, porque en realidad... Si pensamos, pues en realidad todos hemos migrado de algún lado, hemos llegado en algún momento nuestros abuelos o los de antes. Muy poca gente podría decir que está en un lugar desde que el origen de los tiempos, me parece, ¿no? El mundo ha sido hecho así de migraciones y no. Lo loco es que toda esa idea de imponerse tiene que ver con una idea que se repite en lo que se llama democracia, porque se cree que el que vota por cierto personaje, pues, y si son la mayoría o lo que se cree que es la mayoría, entonces se piensa que entonces todo lo que va a suceder tendría que estar justificado por eso, y no es así, ¿no? No se puede dejar de mirar que si uno elige en este país o en otros países por esa vía organizarnos, pues entonces caemos en el mismo juego de la explotación, el qué tipo de proyectos se están haciendo hoy día. En otro programa podríamos analizar lo que está pasando en nuestro propio país con más profundidad, pero pues el construir un tren que va a atravesar las comunidades y pueblos y bosques y selvas, pues no sé, se tendría que preguntar, informarse mucho más, ¿no? Es lo mismo que pasaba con lo del aeropuerto y que también hemos comentado acá. O sea, hay un despojo permanente de los territorios, de los pueblos, y haciéndonos creer que hay una supuesta democracia o que hay unas supuestas consultas, ya con eso se justifica que se siga haciendo la misma vaina, ¿no? Claro, esta sobreexplotación, o sea, veamos, es una explotación, pero ahora muchos están planteando que hay una sobreexplotación, ¿no? De explotar sobre lo que ya está explotado. Y el arrasamiento de riquezas naturales, que lo que yo quería plantear, que era esta continuidad del racismo y del clasismo, se expresó también en las luchas antioligárquicas. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de México, la Revolución Mexicana. Las luchas ¿Cómo explicas eso? Ajá, las luchas que trataron de combatir a los grupos criollos que tenían el poder, también repitieron discursos de, o sea, no solamente discursos, sino prácticas de clasismo y de racismo. Entonces, la gente que peleó por el poder, contra un poder autoritario, también ascendieron, como no cambiaron estructuralmente las prácticas, ascendieron socialmente al poder. Entonces hay un ascenso de estos grupos progresistas, por llamarlo de alguna forma, pero que además estos grupos también se enriquecieron, porque estando en la estructura del poder en una escala alta, pues también permiten ver que hay mucha riqueza social. Entonces ellos también se enriquecieron, y por ejemplo eso lo podemos ver en que en muchos países, y México es un caso tremendo de esto, en que la burocracia central tiene altísimos ingresos. O sea, los ingresos que los salarios que ganan diputados, senadores, el presidente, y en escalas más locales, los regidores de los ayuntamientos, los síndicos, son salarios excesivamente altos, que permite un enriquecimiento, y eso les permite configurarse como una élite en esa estructura de poder que ahora criticaron. No, esto no es lejano, pasó en el siglo XIX, pero se vuelve a repetir ahorita. Nosotros en México estamos como de cara a un gobierno que ya no es la derecha, que se autodice de Regeneración Nacional, el partido de Morena, pero finalmente no está cambiando la estructura. Entonces esta gente pues también va a ser proclive a hacerse de enriquecimiento, que es este. Y por otra parte está la discriminación política, ¿no? Que existe, ¿no? O sea, siguen siendo como grupos, no permiten la llegada al poder a otro tipo de grupos, ¿no? O sea, esta disputa del poder es tremenda, ¿no? Porque finalmente saben que hay riqueza. Y eso tiene que ver también con la democracia, cómo se construye la democracia, porque la democracia electoral oficial se promueve para que estos grupos lleguen al poder, pero a la hora de tomar las decisiones reales, no están dejando que la gente participe. Así es. La gente de abajo, pues. En realidad es un engaño. La democracia es una idea. No nos dejemos engañar. Vamos a una rola, seguimos platicando. ¿Para quién se gobierna? Una pregunta que viene en este estudio del Latino Barómetro. Pero mientras tanto, una rolita. Es Los Fabulosos Cadillacs, Las Venas Abiertas de América Latina, inspirada en el libro de nuestro querido Galeano. Yeah. start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Regresamos aquí a Palabra Indómita, transmitiendo un espacio en el que intentamos desmenuzar cómo es que el poder y la violencia nos afectan en la vida cotidiana. Y hoy día empezamos a desmenuzar este trabajo que hicieron unos compañeros chilenos que se llama Latino Barómetro, y que pues sirve para mirar un poco cómo está el panorama en toda la América Latina, muy parecida, aunque cada lugar con su propio contexto, pero sufrimos el mismo poder y violencias que tienen que ver con muchas cosas, con el cómo vivir básicamente, ¿no? Cómo vivimos, cómo estamos viviendo. Y decíamos hacia el final del bloque anterior, después de lo que venimos platicando, pues esta crisis de la gente que ya no cree en las formas que se han construido como para a organizar la sociedad a partir de lo que se llama la democracia. Y entonces una de las preguntas que viene en el estudio es: ¿para quién se gobierna? Y la pregunta para conocer esto, las respuestas en América no son nada alentadoras, dice aquí. Entre 2006 y 2018 aumentó de 61 a 79% las personas que dicen que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Es en total un aumento de 18 puntos porcentuales, o sea, casi 80% de la gente piensa lo que venimos explicando, ¿no? La democracia funciona para unos cuantos grupos poderosos. Este aumento no es una sorpresa. Ha registrado alzas a lo largo de 6 años. Por ejemplo, en Brasil, el 90% de las personas dice que se gobierna para unos pocos. Recordemos que recientemente ganó un presidente ligado a la derecha o ultraderecha, abiertamente antirracista y antifeminista, ¿no? Se dice que la diputada que murió, negra, defensora de las mujeres, de las trabajadoras, pues tiene que ver detrás de eso toda la derecha que ha vuelto al poder en Brasil y en la Argentina, ¿no? Dice también, por ejemplo, aquí que en México el 88% de las personas piensan que pues, los presidentes han sido extramuros, o sea, que no es como si no existieran, ¿no? O sea, trabajan para el FMI, para el Banco Mundial, para la Coca-Cola, para la Bimbo, como lo que veníamos hablando hace un rato. O sea, trabajan los gobiernos más bien como una especie de gerentes de cómo administrar la explotación de las riquezas de los territorios y de las comunidades. Sí, títeres que se mueven, ¿no? Tal cual. Otro ejemplo viene aquí, dice, en Paraguay un 87% opina lo mismo, en Venezuela también, en Nicaragua también, en Uruguay, en Chile, Bolivia, y eso tiene que ver con otra pregunta: si existe la confianza en las instituciones. La gente cree en las instituciones, y según el estudio aparece que en lo que más cree la gente es en la iglesia, 63%. Luego un 44% en la policía, un 35% en los que se encargan de las elecciones, o sea, la institución electoral, un 28% en el poder judicial, un 24% en los gobiernos, un 21% en los congresos y hasta el último, en solo un 13% de las personas en la América creen que los partidos políticos son confiables. Es decir, todas estas instituciones son en realidad nada confiables, ¿no? Y se refleja en que la gente no vota y en que la gente no va a denunciar, por ejemplo, un delito, porque no se confía ni en el policía, ni en el juez, ni en el secretario, ni en nadie. Porque muchas personas también se han dado cuenta que existe, que el poder también ha sofisticado sus mecanismos de cooptación, ¿no? Es decir, mucha gente sabe que el poder, que gente que está en el poder, y de eso no se salva. Yo voy a hablar sobre el caso de Morena, aunque no es, porque es el caso más reciente, pero no es el único, que como este tipo de partidos políticos crea contingentes amplios de apoyo, ¿no? Y que esos contingentes de apoyo tienen una expectativa de que van a apoyar a los candidatos pensando en que cuando lleguen al poder les va a tocar un cachito de ese poder, ¿no? Y que eso promueve sentimientos de apoyo muy fuerte. Entonces la gente sabe cómo funcionan los partidos, sabe cómo funciona el sistema electoral, y eso hace que haya una desconfianza, ¿no? Sabe que si te mantienes cercano al candidato y el candidato gana, te va a tocar por ahí algún puesto, y mucha gente ya no se traga eso, ¿no? Porque si está gente que conoces en la procuraduría donde vas a denunciar, a lo mejor te puede ir bien, pero si no conoces a nadie, sabes que te van a tratar muy mal. O si eres indígena y no hablas español, no te van a entender y no te van a poner a un traductor. O sea, hay una desconfianza tremenda porque conocemos ya los mecanismos de cooptación que el poder tiene. Eso también es muy fuerte porque se cae en eso. Y viene, todo mundo cae en esos mecanismos de cooptación tan fuertes, tanto la gente como de abajo, como científicos, como intelectuales, es tremendo. Bueno, no solo pasa con los partidos, ¿no? Y no solo con Morena, pasa con el PRI, con el PRD, con el PAN. Sí, eso es históricamente. Pero también pasa en las universidades, por ejemplo, donde también hay grupos de poder y se reparten justo eso, el poder. También pasa en las escuelas primarias de nuestras colonias y barrios, porque también se reparten el poder, ¿no? O las autoridades de nuestros pueblos, de nuestras colonias, sucede que repiten lo que nosotros venimos platicando en este programa desde hace ya varios programas. Se repite un mismo patrón de poder, ¿no? Donde todos de manera jerárquica, unos que se creen más o creen saber o tener más poder que los otros, sea económico, político o cultural, y lo ejercen frente a los otros con racismo, con clasismo, con discriminación. Y pasa en el barrio, y pasa en la escuela, y pasa en las escuelas grandes y en las escuelas pequeñas, y pasa en las casas, donde las familias, a veces uno de las figuras materna o paterna, ejerce el poder sobre los otros, o un hermano o un tío, pasa, ¿no? En realidad el tema es cómo eso que sucede, pues, tratar de comprenderlo y analizarlo, y de que pues, pasa aquí y pasa en toda la América, porque quiere decir que es una cosa que se impuso como normas, de alguna manera se introdujo en las sociedades a través de la educación, a través de la religión, a través de la cultura, la música, el cine, todo lo que consumimos, el internet, las rolas que escuchamos. Y si no se cuestiona, pues entonces no se visibiliza, ¿no? Y entonces no podemos intentar cambiarlo, ¿no? Ajá, justo cómo se ha hecho la política históricamente, con todos estos clasismos, como estos racismos, llega un punto ahora de descomposición muy fuerte, ¿no? Y por eso no me sorprende que la gente esté diciendo que tiene descrédito en las instituciones, que haya poca confianza en las instituciones. Esto ya es un problema que se ha venido arrastrando estructuralmente. ¿Cómo saltar del otro lado? Hay que empezar a mirar a los otros y escuchar a los otros que están junto a nosotros, vecinos, compañeros, donde estemos, recuperar otras formas de organización, hay que averiguar, porque si hay, ha habido y hay otras formas de organizarnos que no son exactamente las que se han instituido como las oficiales, ¿no? O las normales. Vamos a una rola y regresamos. Es Me Asesino. Me Asesino. ¿Y quién es? Del Sargento García y otras bandas que lo están acompañando. Palabra en bonita. Especial dedicación para las ladies, all the ragamuffin queens. Allí donde hay una party, ella llega con su flow. Allí donde exista una party, ella tiene el barco por el timón. Me asesinó. Me asesinó, me asesinó. Me asesinó, me asesinó. Me asesinó, me asesinó. Me asesinó. Sígueme, bella mujer de mal carácter, a la que todos los manes se matan por tener. Sígueme, bella mujer de mal carácter, la que a todos esos manes consiguen lo que hacer. No es una coupé moderna y elegante, ella es la reina de la party. En el ghetto y el uptown, la princesa de la city. En el dance hall tú nunca la verás con ningún friki, friki, friki. Y es que cuando ella baila todos pierden la razón. Tienen la reacción, comienza la sesión. Para traer su arte ha venido en camión. Para ella son los followers de esta combinación. Allí donde hay una party, ella llega con su flow. Allí donde exista una party, ella tiene el barco por el timón. Me asesinó. Me asesinó. Me asesinó. Me asesinó. Es una entre mil, no la pagas con bill. Su flow es el más sexy, es la ragamuffin queen, no lo ves. Linda de cabeza a pies, la mami más cotizada, la musa de los DJs, Midnight Luba. Si no estás atento el corazón te roba. A todos los rubos y los tiene haciendo cola. Esto pa' tope ladies, la mamita de moda. Moda, moda, sígueme. Bella mujer de mal carácter, a la que todos los manes se matan por tener. Sígueme. Bella mujer de mal carácter, la que todos esos manes consiguen enloquecer. No es una groupie moderna y elegante, ella es la reina de la party. En el ghetto y el uptown, la princesa de la city. En el dancehall tú nunca la verás con ningún friki, friki, friki. En el ghetto ya nació y creció. Dejó la escuela pa' criar a su bro. Nunca tuvo lo que soñó. Ella no es una mujer de las que busca money, money. En el ghetto ya nació y creció. Dejó la escuela pa' criar a su bro. Nunca tuvo lo que soñó. Ella no es una mujer de las que busca money, money. Me asesinó. Me asesinó. Me asesinó. Me asesinó, me asesinó, me asesinó, me asesinó. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Un gato puede tenerlas, yo también quiero beberlas. La vida es muy corta, yo quiero que me den más, yo quiero que me den, yo quiero que me den más, gal, más y más. Yo quiero que me den más. ¿Qué coño saco yo con una sola vida? Ese amor tengo para darte toda la eternidad. ¿Qué coño saco yo con una sola vida? Ese amor tengo para darte toda la eternidad. Así que no, no, perdamos el tiempo. Mira, mira, nena, cómo yo te quiero. No, no, no, perdamos ni un minuto. Mira, mira, nena, cómo yo te quiero. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Soy gato callejero, malido tras malido. Me quedo bajo la ventana para darte serenata. Yo no me canso nunca, Sargento es vitamina. Ay, dame tu ordenita, yo quiero que me dé más. Más y más, cada día más y más. Más y más, cada noche más y más. Y gozaremos de amor los dos durante siglos. Y amor tengo para darte hasta que está ahí el mundo. Así que no, no, perdamos el tiempo. Mira, mira, nena, como yo te quiero. No, no, no, perdamos ni un minuto. Mira, mira, nena, como yo te quiero. Hey. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Vivir 100,000 años hasta que el sol reviente. Contigo, mi nenita, nunca me cansaré. Nunca me canso, no, no, nunca me cansaré. Antes le demos la vuelta a toda la galaxia. Te seguiré nadando China, volando hasta la luna, corriendo por la sierra, saltando el Himalaya. Te seguiré nadando China, volando hasta la luna, corriendo por la sierra, saltando el Himalaya. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas. Para martilla noche, yo quiero nueve vidas. Volvemos aquí a Palabra Indómita, en un programa más en el que venimos platicando cómo está la América Latina desde hace unos 500 años que comenzó la invasión colonial. Hasta hoy día se parece la explotación, la discriminación, el racismo. Y estamos leyendo y desmenuzando un estudio que se llama Latinobarómetro, y entre las preguntas que veníamos viendo y el cómo se viene construyendo el mundo frente a la desconfianza de los que gobiernan, frente a los sistemas en los que esos que dicen gobernar para todos en realidad gobiernan para unos cuantos, pues también uno de los ejes es la violencia, las violencias que se manifiestan en todo el territorio americano, y es una de las enfermedades más profundas que tiene la América Latina. Dice aquí: la caravana de miles de centroamericanos que camina hacia las fronteras de Estados Unidos, que ya veníamos comentando hace un rato, originó en una de las ciudades con más homicidio en el mundo. Un par de centenares de personas de Honduras decidieron empezar a caminar hacia Estados Unidos para escapar de la pobreza y la muerte. En el estudio se mide la violencia más dañina y la violencia más frecuente. La violencia más dañina y más frecuente pues tiene que ver con lo mismo, la explotación de las personas en la sociedad. Especialmente se refleja en la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, que eso es lo más fuerte, ¿no? O sea, la violencia más frecuente es frente a las mujeres en las familias, después a los niños y niñas, después el acoso en las escuelas, luego la violencia verbal. Y bueno, estas percepciones de las violencias pues cambian, ¿no?, de un lugar a otro, pero más o menos se repite lo mismo. O sea, los mismos seres, las personas más vulnerables, digamos, siempre y más atacadas son las mujeres, los niños, los viejos, y después, ¿no?, seas indígena, negro, mestizo, la clase social a la que se pertenezca, pero hay también, ¿no?, hay una de las violencias más tremendas que se menciona aquí es lo verbal, lo cual en la cotidianidad pues se refleja todo el tiempo, ¿no?, en cómo se habla la banda en la calle, en el metro, en la escuela. Se manifiesta en el lenguaje estas ideas de discriminación, ¿no?, de poder frente al otro, de menospreciar a los otros, de hacer menos. O sea, hay estructuras dominantes que están configuradas en el poder político de América, pero ¿cómo se va reproduciendo que viene en una escala más grande y empieza a escurrirse, como si este mal se empezara a escurrir y llega hasta las fibras más personales, ¿no? Las fibras más cotidianas. Entonces, sí hay una influencia de esta violencia estructural que está permeando en otras esferas, como estabas mencionando, pero yo creo que también ahí hay una un campo para revertir las cosas, ¿no? O sea, si estamos, si transformamos nuestras prácticas cotidianas, transformamos nuestros lenguajes, estamos incidiendo, estamos ya incidiendo en algo, que se nos ha impuesto y que permite que el poder siga ahí, que el poder siga explotando a la gente, arrasando con nuestros recursos naturales, sobreexplotando a indígenas y campesinos, teniéndonos sumergidos en economías que financieramente estamos muy débiles, en economías dependientes, con presencia extranjera, me refiero a Estados Unidos, en todos los ámbitos de nuestras vidas, y reproduciendo sus discursos, ¿no? Sus prácticas. Entonces, si revertimos esta repetición de los discursos y la repetición de prácticas, pues yo creo que es un espacio de incidencia muy, muy importante. Sí, ligando lo que dices con, por ejemplo, lo que hablábamos en programas anteriores, que siempre tratamos de desmenuzar cómo está el poder, la violencia, pero también como qué podríamos hacer o qué imaginamos hacer, o la persona que invitamos a platicar, o las personas que imaginan o qué hacen o qué ya están haciendo, porque hay gente en lo individual, hay grupos, colectivos, pueblos, donde en la práctica pues se trata de vivir de otra forma, ¿no? Frente al mundo que se ha impuesto violento y frente a las violencias que tiene que ver con la democracia supuestamente, en la supuesta elección, resulta que también puedes elegir, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de violencia quieres que sea la que se va a vivir durante 6, 12 o los años que hasta que decidamos hacer otras cosas? Entre todas las violencias que se viven y que se ve en el estudio, la cuestión de las mujeres, que también en un programa lo abordamos, la cuestión de la violencia de género, es impresionante, ¿no? Que las cifras sean tan grandes en toda la América Latina, siendo todavía un botín de guerra el cuerpo de las mujeres, ¿no? La violencia y la explotación. Y el tema del, por ejemplo, el aborto, que se menciona aquí también, ¿no? Donde es una lucha de las mujeres frente a un modelo instituido e institucional, frente a lo que pueden o no hacer con su propio cuerpo, ¿no? Cada quien debería decidir y tener el apoyo para hacerlo bien. Y resulta que pues en gran parte de la América no es legal, ¿no? Es incluso acusado, perseguido con ideas que vienen del pensamiento muchas veces repetido de las ideas cristianas e imperiales de poder y someter al cuerpo de la mujer. Justo esta capacidad de decisión, lo que planteábamos cuando hablábamos de democracia, que existe en el discurso, pero en realidad la gente no está decidiendo en esa estructura de poder. Pasa lo mismo con este tema del aborto, ¿no? En apariencia tenemos una capacidad de decisión, pero cuando se trata de incidir en las políticas públicas, que es una lucha, ¿no? El hacer un aborto legal implica incidir en la política pública, ahí sí hay un obstáculo, ¿no? O sea, sí hay un freno en esa supuesta capacidad de decisión, ¿no? Que va desde la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo, pero pasarlo a una capacidad de decisión en términos de la política social, ¿no? No solamente es de que yo decido sobre mi cuerpo, sino cómo hacemos un poder social grande donde no solamente yo tenga la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo, sino todas, tengamos esa capacidad de decidir en nuestro cuerpo y hacerlo de manera legal, que es un poco la discusión del aborto, ¿no? ¿Cómo pasar de estas cosas que se quieren mantener en lo privado, pasarlos al ámbito público, ¿no? Y ese es un obstáculo, y otra de las formas en que la democracia instrumental capitalista tiene muchos, muchos candados, ¿no? Que se dice libre, pero bueno, eres libre para elegir unos zapatos, para elegir cómo te vas a pintar el cabello, pero no tienes esa libertad cuando quieres incidir en políticas públicas de bienestar social, políticas de salud amplias. ¿Qué pasa con la esterilización? En muchos lados ha funcionado como una política agresiva de agresión al cuerpo indígena, ¿no? ¿Qué pasa con la política de la salud a la niñez, a los ancianos, a los mismos adultos, a la gente joven? O sea, esos son todos los candados y los obstáculos que tiene y que vienen siendo una forma estructural de cómo las posibilidades y los alcances de esta democracia burguesa. Uf, tremendo todo lo que acabas de decir, pero tiene que ver justo con lo que venimos analizando, ¿no? Cómo se van imponiendo unas ideas que se hacen creer que son la verdad y que además son las únicas. Ajá. Y lo que venimos aquí siempre intentando mirar es que pues no es así, ¿no? En realidad necesitamos mirar hacia otros lados, aprender de otras formas de cuidar el cuerpo, de mirar los cuerpos, de organizarnos en sociedad. Tiene que ver todo, ¿no? El que se reprima la mujer la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, o al niño, o al indígena, o al negro, o al de origen asiático, tiene que ver con esta herencia de poder impuesto, jerárquico, clasificatorio, racista, discriminatorio. Entonces podemos también comenzar por no hacerlo nosotros con los que estamos en nuestro derredor. Seguimos en el tema de cómo está la América y la situación que se desprende de todo este estudio que se llama Latino Barómetro, pero vamos a una rola que tiene que ver justo con la libertad de las mujeres, su la posibilidad de que cada una y que cada uno también decidamos por nuestros propios pensamientos y por nuestros propios deseos en nuestros cuerpos. Esto se llama Libres y la canta Mora Navarro, aquí en Palabra Indómita. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivas no quiero, libre sin miedo. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Quiero hacer ya no voy a correr, porque juntas vamos a vencer. Seguimos aquí en Palabra Indómita. Es muy fuerte que hablar sobre estas estructuras de poder. Realmente pareciera como pues una fuerza con tantos tentáculos que están arrasando nuestra vida social, que han hecho que han manejado nuestras vidas, han dominado nuestros cuerpos, nuestros pensamientos. Y bueno, hay muchas manifestaciones de esta crisis sistémica, esta crisis estructural en la que vivimos. Y una de esas manifestaciones de esta descomposición es que tiene que ver con el descrédito, que tiene que ver con esta supuesta democracia, con esta poca capacidad de decisión, es el tema de la corrupción. Sí, dice aquí en el estudio que la corrupción aparece como el problema más importante de cada país. A nivel regional ocupa el cuarto lugar de preocupación entre la gente. El mirar la corrupción como problema principal del país por país, vemos que los tres países que están en primer lugar son Colombia, Perú, Brasil y México. Los países donde la corrupción no existe, con significancia estadística, son Uruguay y Venezuela y Nicaragua. O sea, México está entre los primeros países, obviamente, de corrupción. Que tristemente incluso se piensa que es como ya parte de la forma de vivir, ¿no? Hace rato se decía un poco la necesidad de la gente. Si no tienes una palanca, pues no lo haces, ¿no? En este mundo, si no tienes el apellido o la cartera, no eres nadie en el mundo moderno. Cuando en realidad pues todos sostenemos el mundo, ¿no? Entonces es impresionante que en toda la América se repita esta misma idea. Claro, y de cómo está la corrupción se da en todas las escalas, ¿no? En los ámbitos escolares, en los ámbitos de públicos, de las instituciones de procuración de justicia, en los hospitales, empresas, en las escuelas. O sea, la corrupción es muy escurridiza, porque es muy fácil encubrir. Es muy fácil encubrir, y además tiene que ver con una cuestión de poder. ¿Quién controla los espacios y por qué quiere mantener el control de esos espacios? Sí. Recordábamos que hablábamos de un enriquecimiento de la clase política. Entonces la gente se quiere mantener en esas cúpulas de poder porque saben que ahí hay dinero y no sueltan el poder. Y bueno, eso tiene que ver también cómo se ha creado una legitimidad. Los gobiernos tratan de crear una legitimidad que ahorita más bien es un cinismo total, ¿no? Cínicamente las prácticas políticas de los gobiernos que están llenas de fraudes y corrupción, y se presentan con un cinismo, se presentan a dar discursos públicos, discursos en cadena nacional, donde hablan de una preocupación de bienestar cuando en la realidad las prácticas son otras, ¿no? Entonces es muy preocupante la parte de ser cínicos. Sí, incluso pueden llegar a ser presidentes sostenidos su campaña en actos de corrupción y después pasar eso del no me olvido, se me olvidó, la memoria corta. Ajá, la memoria corta y además esa capacidad de responder de manera cínica. Ahora recuerdo mucho cuando el procurador de justicia, Murillo Karam, decía a los padres de los 43 que estaba cansado, ¿no? O sea, hay muchísimas de, y podemos, si nos ponemos aquí a hacer una lista de discursos, o sea, no acabamos, ¿no? O sea, es un cinismo que en realidad está encubriendo un profundo desprecio hacia los pobres, hacia los de abajo, sí, ¿no? Dice aquí, independientemente del lugar que ocupa la corrupción, en el problema principal de cada país, la percepción de aumento no cede. En 2017, un 62% de los latinoamericanos decían que la corrupción había aumentado. En 2018, el 65% ya cree lo mismo. Si se ven los datos por cada país, vemos que en 17 de los 18 países que se hace el estudio, la corrupción es superior al 50%, llegando a más del 70%. Es decir, va en aumento, ¿no? Cada vez más, cada año y cada cambio de gobierno, porque los gobiernos han ido cambiando en la América Latina, de derechas a izquierdas, de izquierdas a derechas. Más allá de la percepción, también hay que preguntarse por el comportamiento. ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos de la gente hacia la corrupción? Ante la pregunta si está de acuerdo o en desacuerdo con la frase "cuando se sabe de algo corrupto es mejor quedarse callado", la población en América Latina se divide al respecto. Un 48% está de acuerdo y otro en que está en desacuerdo. O sea, la mitad de la banda piensa que pues, cuando hay la corrupción mejor no digas nada, porque en una de esas te toca una repartición de migajas, como decías hace rato. Y la otra mitad de la población piensa que pues hay que denunciarlo, ¿no? Y hay que visibilizarlo y hay que hacer otra cosa, porque si no seguimos en el mismo círculo y repitiendo lo mismo. Probablemente esta división en la opinión también tenga que ver con el miedo, ¿no? Porque estas estructuras de poder se han mantenido de manera muy violenta. Entonces recordemos que el narcotráfico se ha posicionado dentro de las estructuras de poder, entonces también hay un miedo a denunciar, porque puedes tener una represalia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, desde 1994, Río de Janeiro se posiciona como una base de aprovisionamiento de narcóticos para 23 países, y 12.000 civiles manejan el negocio, y 4.000 hombres armados manejan este negocio. Y hay una complacencia de los legisladores brasileños para que se mantenga esta estructura de poder. Es decir, cuando, si estamos hablando que miles de civiles están manejando a escalas muy locales el negocio de la droga, pues obviamente si tu vecino es uno de esos civiles que está involucrado en negocios del narcotráfico, difícilmente lo vas a denunciar. Porque puedes tener una represión, porque además el fenómeno del narcotráfico creo que vale para un programa enterito, pero solamente es importante señalar ahorita que se ha mantenido con mucha violencia, pero que además se mantiene de la corrupción. Por esto el tema del narcotráfico va muy ligado como dentro de esta corrupción que va desde el otorgamiento de licitaciones para la construcción de obras a los amigos de los funcionarios, pero también va también de la repartición de los fondos públicos, y también sobre encubrir estas estructuras de violencia, ¿no? Que mantienen a poblaciones enteras en terror. En México hay muchísimos ejemplos de muchos lugares, de localidades, de colonias, incluso de regiones enteras que la violencia del narcotráfico ha aterrado y paralizado a las a la población, ¿no? Y no es para menos. Sí, pienso en ejemplos más cercanos, en un tianguis, la banda que tiene que pagar por un piso para poder vender un poco de alguna cosa para sobrevivir, pero lo mismo para los que andan en la calle vendiendo, los que andan con sus trapos en los bienes, la gente que pide en las esquinas un apoyo de lana o vende algo, termina siendo alguien siempre por ahí agandallándose para sacarle más lana, ¿no? Y se repiten las escuelas cuando piden para que esto, para aquello, para el otro, cuando en realidad pues, la educación es gratuita y pública. Y bueno, hay una serie de ejemplos, ¿no? Cuando vas a los espacios de para oficinas de gobierno o hacer algún trámite, también implica eso, ¿no? De pronto existe la mordida famosa que se llama acá, que se llama de otras maneras en la América, pero existe, ¿no? El acto de dar una lana para que puedan agilizarte alguna chamba, algún trabajo, de lo que sea, ¿no? O sea, el tema es ese, cómo está ya como parte de una idea de que así funciona, y así nos han hecho creer, y entonces necesitamos empezar a revertir eso y pensar en otras formas, porque está cañón. Sí, tiene que ver con la falsificación también. Y bueno, también faltará la palabra, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? Que sea, la mentira se ha impuesto sobre la verdad. Y bueno, aquí pensamos la palabra de otra manera. Vamos, una rola, se llama Despliega, con una banda colombiana que se llama Bámbara Banda, aquí en Palabra Indómita. Invita a toda la comunidad a participar todos de la gran liga con el fin de romper las vendas de nuestros ojos. Lugar, Parque del Ejido, desde las 6 de la mañana. No falte. Despliega tu mente, desangra la llaga, anda fiel combatiente. Por el fuego, loco, desquiciante, poderoso, perdido, pedante y podrido, de gente como vos, grandísimo cabrón. Ensucias los ríos, los llenas de mierda y te cagas la vida jodiendo a la tierra, sacando petróleo, corriendo al hermano. Y el hombre muy tranquilo y caminando va, sin pensar tan siquiera lo que le iba a pasar. No ha calculado, no ha imaginado que en su propia vida su vida iba a acabar incendiada. El pájaro loco de mente, con su mente inconsciente. Con su mente inconsciente. Con su mente inconsciente. Y con cuentos cacorros, disque de progreso, se inventan mil guerras, destruyen la tierra, matando animales, infectando el aire. Y proba para que te sangre. Hermanos, nos matas de hambre y nos das contentillo con un buen partido, mientras un vecino se enfrenta a tu marido y se inventan mil dioses para distraerse y pedan las santas hasta en una taza. Y ver a esta virgen nos cuesta dinero a los pobres creyentes de este vil mierdero. ¡De este vil mierdero! Pase, pase, pase. Siempre un traición. regresamos aquí a Palabra Indómita, transmitiendo un programa más en el que intentamos desmenuzar cómo el poder y las violencias existen en nuestra cotidianidad y cómo también podemos imaginar hacer otras cosas. Y el día de hoy en esta emisión venimos charlando alrededor de este estudio que se llama Latino Barómetro y que explica un poco cómo están las cosas en toda la América y que tienen que ver cómo está nuestro país también, obviamente. Y bueno, hay muchos puntos, muchas preguntas que vienen aquí y que tienen que ver básicamente con el vivir y cómo queremos vivir, ¿no? Y cómo nos han impuesto vivir en unas estrategias donde el poder y el dominio y las violencias se ejercen todo el tiempo. Y finalmente, entre las muchas cosas que faltan porque ya se acaba el programa, pues viene por ejemplo la cuestión de la clase social y lo que implican las clases sociales como una imposición donde se reproducen esas violencias. Y, pero bueno, nos gustaría cerrar con esta parte del estudio donde habla de la comida, porque pues, todo lo que hemos venido platicando se refleja en cómo el alimento pues no llega o deja de llegar o se reduce porque todo sube todos los días y esa desigualdad se manifiesta en toda la América. Dice, desde 2015 viene aumentando la cantidad de personas que declaran no tener suficiente comida. Un 30% de la población no tiene suficiente para comer. En el último año ha aumentado 3 puntos porcentuales esto. Y así toda la América es un verdadero problema, donde un tercio o más no tiene suficiente comida para comer, alimentarse. Todos los otros problemas son derivados en gran parte de este problema central, porque la alimentación pues es un problema central. Si no tenemos que comer, no tenemos salud, no tenemos energía para trabajar, estudiar, hacer lo que hagamos, ¿no? Es una, digamos que es como el resumen de todo, se manifiesta en el día a día, en lo que podemos o no comer. Recordemos que la comida es también es la base no solo de la vida, pero es una de las bases materiales que posibilitan la existencia, que posibilitan la vida. Entonces, el control alimentario, el control de los alimentos es algo que el poder no ha soltado, ¿no? Desde hace muchos años nuestros países vienen sumidos en una crisis agrícola profunda que se agravó desde que se abrieron los mercados. ¿Por qué? Porque eso permitió que países como Estados Unidos o Canadá importen nuestros alimentos, ¿no? Entonces, los mejores alimentos se van para el extranjero. Y porque son los que pagan, ¿no? Pagan a precios bajos, pero finalmente son los que pagan. Eso hace que se empiece un ciclo de crisis, ¿no? Para los campesinos, ¿no? Los mercados locales se debilitan y muchos campesinos prefieren importar las cosas o se ven obligados a hacerlo. Entonces, quedan los mercados locales muy debilitados. Y también eso permea en la base alimentaria, ¿no? Si en México, por ejemplo, se está importando muchísimas toneladas de maíz, regresan, pero en forma de barritas, de alimentos procesados, de cornflakes, de un montón de alimentos que además que están caros y la gente no los puede comprar, traen muchos conservadores, son perjudiciales a la salud y además a precios altos que, como hemos venido planteando aquí, dada la poca capacidad adquisitiva que se tiene en los hogares mexicanos, en los hogares latinoamericanos, permiten que la gente no acceda a los alimentos. Entonces, eso genera desnutrición y finalmente en una situación de enfermedad para nuestras sociedades, ¿no? Incluso, por ejemplo, también podemos hablar como así una pincelada sobre la pérdida de la salud y de la capacidad de sanarnos y de los saberes para sanarnos desde los pueblos, ¿no? Entonces, basar nuestra salud en sistemas de salud, por ejemplo, hospitales, etcétera, que tienen como base los medicamentos, que están muy caros porque es un gran negocio para las farmacéuticas, nos hace pensar que este mismo salario no está alcanzando ni para alimentos ni para medicinas. Bueno, pues como vemos y hemos estado charlando, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver una cosa con otra, y el cómo está la economía tiene que ver con cómo está la política, con cómo está la cultura, la educación, porque tiene que ver con lo que se llama el organizar la forma de vivir, ¿no? Y entonces esta crisis de la que habla el estudio sobre las democracias, las formas de organizarse, las crisis frente a las autoridades, no creer en la autoridad, en las instituciones, se refleja en cómo no tenemos el alimento que requerimos para vivir en el día a día, para todas y todos por igual, no solo para que unos cuantos lo tengan. Y pues finalmente el estudio lo que está reflejando pues es que la realidad está bien cabrona, ¿no? Y que la explotación sigue, la discriminación sigue, el racismo sigue. Y entonces necesitamos empezar a accionar otras formas de estar en el mundo, ¿no? De hacer cosas con los otros, con las otras. Es todo un tema lo de la cuestión del alimento. Está planeado por ahí un programa sobre la soberanía alimentaria, la alimentación autónoma y lo que podríamos aprender de hacer las cosas por nosotros mismos, recuperar eso porque ya lo hacíamos. No todo nació en el súper ni en los mercados. La gente tiene que trabajarlo para sacarlo, comerlo, y entonces necesitamos imaginar que detrás de esa fruta que le compramos a la señora en el mercado o en el donde vayamos, pues está toda una historia de trabajo, ¿no? Y de sustento, que es muy importante. Vamos a ir cerrando el programa. ¿Quieres decir algo más? Solamente que frente a esta crisis hay proyectos alternativos, ¿no? Creo que no ha habido una unificación de estos proyectos alternativos. De pronto nos cada uno anda haciendo cosas por nuestros lados, por cada lado, pero bueno, lo importante es no seguir haciendo, no paralizarnos. El monstruo está muy fuerte, los sistemas de dominación están tremendos, pero siempre pensar que hay forma de revertirlo, ¿no? Aquí imaginamos otras cosas, desde la palabra se puede incidir, y sobre todo pasarlo como a otras prácticas, ¿no? Y pues todos queremos ver en algún momento a nuestra América libre, a nuestra América autónoma, soberana, sin intervenciones de Estados Unidos, donde la gente pueda vivir en paz, con alegría, con dignidad. Y con eso me quedo con esta parte. Pues eso fue el Palabra Indómita por esta ocasión, desmenuzando un poquito cómo está nuestra América, y para despedirnos una rola de un compañero chileno que se llama Quique Neira, y una rola que se llama Latinoamérica. Nos escuchamos en 15 días. Saludos. Latinoamérica libre. Siglo XXI. Dignidad para todos los pueblos latinoamericanos. Exigimos libertad para Latinoamérica. No queremos tu muro, no. Pues somos más que un pueblo al sur de Estados Unidos. Levanta la cabeza, no te quedes escondido. Un paso para adelante para dejar todo eso atrás. La historia de abuso contra nuestra dignidad ya no llegó a nosotros luego de la independencia. Más bien nos condenaron a miserias y a carencias. Dos siglos de mentiras y de falsos patriotismos. Donde nunca las tú. Queremos libertad para Latinoamérica. Estamos bien cansados que nos pasen a llevar. Queremos libertad para Latinoamérica. Y no más Ku Klux Klan. No. Oh no.